Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 23 de octubre a las 10:30 se efectuará una conferencia sobre el platino prehispánico de la Tolita, Esmeraldas, dictada por el experto colombiano Jairo Arturo Escobar Gutiérrez en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicado en la Casa de la Cultura. En la conferencia se presentarán los resultados de los análisis de 3 fragmentos de platino prehispánico de la cultura La Tolita, perteneciente a la Reserva Arqueológica del Ministerio de Cultura y Patrimonio. El platino fue descubierto y trabajado por primera vez en América prehispánica en la provincia de Esmeralda por los habitantes de La Tolita hace 2.600 años. Internacionales. Maracaibo, Venezuela. La segunda edición del Festival de Cine de Maracaibo se inauguró este miércoles en esa ciudad venezolana. Participan 31 trabajos entre largos, medios y cortos documentales, a los que se le suma la categoría de cortometraje estudiantil e internacional, que muestra los talentos comunitarios, indígenas e infantiles. El evento rinde homenaje a los reconocidos realizadores venezolanos Nilda Bermúdez, Ivor Cordido, Atahualpa Lichi y Rion Petticelli. El festival se desarrollará de manera itinerante en las ciudades de Cabimas, Paraguaypoa, Isla de Toa, Simanica y Santa Bárbara hasta el próximo 24 de octubre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.